Y ni siquiera la pandemia pudo detener la fiesta número 17 de Tomate Platense, que este año cambió, no es una fiesta, sino una feria en la que productores y productoras de la tradicional ya fruta local se encontraron en otra locación diferente a la de años anteriores, en este caso en la ciudad de Arana, para degustar también, y muy temprano en horas de la tarde el tomate platense ya dejó de estar a la venta ante la cantidad de demanda. Marina Ramírez es una de las productoras. Bueno, contame cómo vivieron esta feria y todo lo que implicó, a pesar de tener bajas expectativas, estas fueron superadas. Sí, la verdad que sí, fue, no esperábamos tanta cantidad de gente, pero la verdad que vino mucha gente y bueno, en parte nos favoreció un montón, por lo menos se pudo vender y habíamos perdido las esperanzas de poder vender el tomate, de poder quedarnos con la salsa, todo eso, pero no, esto nos superó y la verdad nosotros contentos porque poder vender y poder para el próximo año para poder prepararnos y bueno, que cambie la situación y bueno, puede ser la verdad como todos los años una fiesta con un montón de invitados y todo eso. Silvio también es productor florio hortícola de la región, también trajo flores, vienen de otras ferias. Bueno, ¿cómo los trató este año de pandemia y este reencuentro también aquí en la feria? La verdad, este reencuentro es re lindo, es hermoso poder compartir un espacio con tanta gente que reconocen el sacrificio que pasa el productor. La verdad que la pandemia no la pasamos muy bien. Más que nada los productores florícolas, muchos se han perdido, no han podido subsistir. Los primeros 4 meses no tuvimos 0 de venta, la cual perdimos muchísimos productores, pero lo que quedamos, estamos acá, al pie del cañón, siempre poniendo garra para salir adelante y acompañando estos encuentros que la verdad que reivindica mucho lo que es la agricultura familiar. Con protocolos, cambiando lo que históricamente tiene que ver con la fisonomía de estas fiestas y generándola en una feria, se vivió en la ciudad de La Plata la feria número 17 de Tomate Platense.